Entrevista UG. Hoy en UG Noticias nos acompaña vía telefónica la doctora Alejandra Espinosa Maya. Ella nos va a platicar acerca de la licenciatura en geografía, un programa educativo que ofrece la División de Ingenierías del Campus Guanajuato en la Universidad de Guanajuato, que les recordamos en este momento tiene abierto su periodo de expedición de cédulas y pues justamente por eso queremos conocer un poco más acerca de lo que hacen las y los egresados de la licenciatura en geografía y por eso hoy está con nosotros la doctora Espinosa. Muchas gracias por estar aquí en Radio Universidad de Guanajuato, doctora. Muchísimas gracias, al contrario, buenos días. Pues antes que nada, eso agradezco mucho la oportunidad pues de hablar de esta carrera, que pues es muy reciente, ¿no? En la ciudad de Guanajuato, no, en el estado de Guanajuato no existía esta carrera hasta hace unos 3 añitos. Entonces, pues sí, agradezco mucho esa oportunidad, porque además es una carrera muy importante, ¿no? Por las problemáticas incluso que vivimos hoy en día, pues es una carrera que tiene su relevancia, ¿no? Ante esas problemáticas, ¿no? Entonces, los profesionales de la geografía sabemos enfrentar ese tipo de problemáticas sociales, culturales y de todo tipo. Entonces, pues muchas gracias. Doctora, justamente responden los programas educativos de la Universidad de Guanajuato a estos desafíos que tienen las ciudades y, bueno, en este caso el estado de Guanajuato. Si quisiera hablarnos exactamente qué es lo que hacen los egresados, las egresadas en esta licenciatura. Claro, con mucho gusto. Pues muchas veces, ¿no?, se piensa que un geógrafo, bueno, yo recuerdo mucho que me preguntaban cuando iniciaba en mi carrera, ¿no?, la licenciatura, ¿y qué haces, no? ¿A qué te dedicas? Y muchas veces se piensa que somos especialistas en aprendernos de memoria nombres de países, sus capitales, los ríos, etcétera. Pero bueno, realmente pues no es así, ¿no? La geografía tiene una visión mucho más amplia porque, bueno, es una ciencia que nos permite pues no solamente describir, sino también analizar y gestionar pues toda esta dinámica que nosotros vemos manifestada en el territorio y esas problemáticas de las que platicamos que tenemos hoy en día. Entonces, la geografía, hablando un poquito en general de qué se trata esta ciencia y a qué se puede dedicar un geógrafo, pues toma en cuenta ya con un enfoque mucho más integral esas relaciones que existen pues en los diferentes elementos que conforman pues tanto los paisajes o el territorio. Y pues se integran elementos pues de origen físico, natural, ¿no? Sociales, económicos, culturales, políticos, etcétera. Y eso pues ese enfoque tiene la finalidad pues justamente de dar solución a estas problemáticas que están presentes en el mismo territorio, que de manera pues directa o indirecta nos afectan sí o sí a nosotros como sociedad y a nuestras dinámicas, ¿no? Entonces la geografía da respuesta justamente a estas problemáticas. Además interactúa con otras áreas del conocimiento y eso enriquece también el trabajo multidisciplinario en el que se pueden desarrollar quienes opten por esta área del conocimiento. Sí, por supuesto, la geografía va de la mano con muchas otras ciencias y otras disciplinas y pues es un punto muy importante porque dentro de la carrera pues a los estudiantes no se les enseña desde el inicio a que el trabajo en equipo es pues imprescindible, ¿no? Es importantísimo. Va de la mano con carreras, sobre todo, pues, bueno, con ingeniería, ¿no? Nosotros estamos en la carrera, en la licenciatura en geografía, estamos ahí en Cede Belén, en la división de ingeniería, y pues va muy de la mano con los ingenieros, va muy de la mano con geógrafos, con urbanistas, con sociólogos, con antropólogos, incluso con arqueólogos. Ahora en esta situación de pandemia, por ejemplo, también va muy de la mano con médicos especialistas, ¿no? Epidemiólogos, en ese afán de encontrar esa distribución potencial de virus, por ejemplo, ¿no? En la cartografía, por ejemplo, que nos sirve ahora, vemos mucho esos mapitas del semáforo, ¿no? Que hoy tenemos aquí con esto de la pandemia. Entonces, los geógrafos son muy importantes, ¿no? Cuando van de la mano de muchas otras disciplinas para poder dar respuesta justamente a esas problemáticas. Ahora, todo se puede volver mapa, doctora, y en este sentido, pues el campo laboral de un especialista en geografía, pues es muy amplio. Exactamente, sí, tal cual, ¿no? En la geografía todo puede ser ubicado. Podemos ubicar exactamente todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? Todo en esta superficie terrestre puede ser ubicado. Y de ahí la importancia de la cartografía. Entonces, eso, la cartografía es una de las herramientas muy importantes dentro de la ciencia geográfica, ¿no? Son los estudiantes manejan desde los primeros semestres diferentes tecnologías y herramientas que les permiten desarrollar esa capacidad y esa habilidad de generar mapas, ¿no? Que den respuesta, que nos ofrezcan pues una visión más dinámica y más oportuna ante las problemáticas. Y con esto, pues ellos pueden trabajar en numerosas instituciones justamente por esa visión integradora de los elementos que constituyen los territorios y también por esas herramientas tecnológicas que ellos manejan, ¿no? Los sistemas de información geográfica. Y con esto entonces, pues ellos pueden trabajar, por ejemplo, en la planificación urbana porque ellos tienen esa capacidad de diagnosticar, por ejemplo, el crecimiento de nuestras ciudades y además ver, ¿no?, cuáles pueden ser las implicaciones que trae consigo ese crecimiento de las ciudades. Y bueno, aquí pues están instituciones como el PLANEJ, el Instituto de Planeación, ¿no?, la CONAFO, la CONAGUA, el mismo CIMAPAC, instituciones de este tipo. O por ejemplo, en la planificación ecológica, para diagnosticar dinámicas en el deterioro ambiental, por ejemplo, en SEMARNAT, en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, en la Secretaría de Ecología. También es importantísimo el riesgo, por ejemplo, en instituciones como SENAPRED, Protección Civil, CONAGUA también. Y ahí pues justo los geógrafos están capacitados para identificar esos asentamientos humanos que pueden llegar a ser susceptibles de correr algún tipo de riesgo. Incluso también en cuestiones, por ejemplo, del delito, en las policías estatales, municipales y federales, en el Centro Nacional de Prevención de Delitos y Participación Ciudadana, justo para poder identificar a través de la cartografía estos acontecimientos violentos que suceden en los territorios y proponer una mejor distribución de la seguridad en el mismo territorio. En la planificación rural, por ejemplo, en Procampo, en el mismo Registro Agrario Nacional, porque ellos también, geógrafos y geógrafos, ellos pueden determinar estos focos de pobreza que pueden ser importantes o de marginación. Y además, por ejemplo, pueden determinar algunos tipos de adecuación en los cultivos en los territorios, etcétera. En la salud pública ha sido importantísima la participación de geógrafos, y también en esta situación de pandemia, en algunas entrevistas que yo he visto del subsecretario y secretario de Salud, se destaca mucho la participación de los geógrafos, justo a lo mejor también de la mano con los epidemiólogos para ver esta distribución y cómo pueden ser representados en un mapa, incluso mismo para el aforo adecuado de las personas ante los diferentes colores del semáforo. La participación del geógrafo con ese análisis espacial es muy importante, ha sido muy, muy importante. Y bueno, cuestiones más tecnológicas, por ejemplo, como el geomarketing, ¿no? Ahora con los celulares que saben todo de nosotros, bueno, pues esos datos los utilizan las empresas, ¿no? En las industrias para saber los sitios óptimos, ¿no? De establecimiento justamente de sus empresas. En la gestión electoral, para decidir una mejor subdivisión distrital, por ejemplo, en los procesos electorales. También en la docencia, ¿no? También se puede dedicar mucho a la docencia, en la misma gestión escolar, en instituciones como la SED, por ejemplo, universidades públicas y privadas. En el mismo catastro, para optimizar los procesos de la recaudación tributaria, por ejemplo, para los conceptos de uso del suelo. En el sector turístico, porque también geógrafos y geógrafas pueden identificar esos destinos turísticos que pueden ser potenciales y, bueno, pueden trabajar en instituciones como la Secretaría de Turismo, Turismo Municipal y Estatal. Y, bueno, de manera individual, los geógrafos y geógrafas también pueden ofrecer servicios de consultoría en el campo, por ejemplo, de la ecología, en el campo de la cuestión urbana, en el campo del territorio, ¿no?, de manera integral, con esa visión integral, ¿no?, en los planes de desarrollo. Y bueno, esas son como algunas de las instituciones y del campo que puede llegar a tener esta carrera de geografía. Doctora, de alguna manera, con todas estas opciones que nos habla en términos del campo laboral, ¿de alguna forma podemos ir perfilando las características deseables en una persona que quiera estudiar esta licenciatura? Pero si usted quisiera profundizar un poco en el perfil del estudiante, del aspirante a cursar la licenciatura en geografía. Claro, sí. Bueno, de manera, digamos, formal, no hay una restricción, por ejemplo, en cuanto al tipo de bachillerato de origen, ¿no? Porque va a obtener una visión tan amplia, pues que en realidad se va desarrollando, digamos, ¿no?, poco a poquito. Pero lo que sí es que el aspirante tiene que estar totalmente abierto a tener una visión justamente amplia, ¿no?, de ver las diferentes problemáticas desde diferentes perspectivas, como esa habilidad de ver diferentes puntos de vista y de integrar, ¿no?, al final. Eso se desarrolla también conforme avanza en la licenciatura, pero sí uno tiene que llegar con esa mente abierta de ver los diferentes puntos de vista, ¿no?, de una problemática. Y bueno, tiene que considerar también que el trabajo en equipo es indispensable y que bueno, que una vez que podamos retomar nuestras clases presenciales, pues también nosotros geógrafos y geógrafas salimos mucho a campo, porque nosotros pues justamente con todo lo que vemos de manera teórica en el aula, lo llevamos a campo y lo visualizamos directamente como es la problemática, lo que quisiéramos visualizar de algún tema geográfico. Y bueno, pues también tenemos que estar dispuestos, ¿no? El aspirante tiene que estar dispuesto a actualizarse constantemente, a leer mucho, porque bueno, surgen muchas herramientas tecnológicas, sobre todo que hay que estar en constante actualización. Entonces, eso nos ayuda en todos nuestros campos de acción, ¿no?, el estar actualizado. Entonces, pues básicamente esos serían como los requisitos básicos, ¿no?, indispensables para todo aquel aspirante que quiera ingresar a la carrera de geografía. Habla usted con mucho conocimiento de su área, evidentemente, y a mí en ese sentido me gustaría que nos compartiera su pasión por la geografía, su vocación por la geografía, ¿por qué le gustó esta área del conocimiento? Claro, pues sí, es una carrera que, bueno, de un inicio no, en mi caso, por ejemplo, pues no sabía exactamente a qué se dedicaba uno, ¿no? Pero en realidad sí, me gustaba mucho ver los paisajes, por ejemplo, en mi caso, mi área de conocimiento particular es el paisaje, ¿no? El ordenamiento territorial y el paisaje. Y yo recuerdo mucho que me gustaba mucho visualizar el paisaje, me preguntaba, yo veía las formaciones, por ejemplo, bueno, yo soy de la ciudad de Toluca, y desde la casa de mis papás se veía el Nevado de Toluca, ¿no?, en la parte norte de la ciudad, veía hacia la parte sur el volcán. Entonces siempre lo veía y me preguntaba cómo se había formado, cuál había sido su historia, cuándo habían sido sus erupciones, ¿no?, cuándo podría haber una siguiente, cuál es el peligro, ¿no?, que pudiera existir en esa siguiente erupción, a lo mejor, ¿no? O veía las demás formaciones alrededor de la ciudad, las sierras de la ciudad de Toluca que están alrededor. También me preguntaba mucho cuál había sido esa evolución, ¿no?, histórica de esos lugares. En mi caso, yo comencé con una pasión por la geomorfología, ¿no?, por la geografía física. Me preguntaba justo eso, ¿cómo llegaban esas formaciones a ser como son el día de hoy, ¿no? Los volcancitos, los cerritos que vemos ahí de pronto. Historias, por ejemplo, como erupciones volcánicas antiguas, como el de Pompeya, ¿no?, que el de Vesubio, y cosas así me apasionaban bastante. Yo ya que estaba en la carrera, pues las imágenes de satélite, como nosotros de repente llegamos a jugar, supongo, con el Google Earth, que vemos ahí las imágenes de satélite, ahí buscamos nuestra casita, o vemos ahí, por ejemplo, pues el relieve y demás, eso me apasionaba mucho en la carrera. Ver el relieve desde esas imágenes de satélite y lograr identificar qué era, si era un volcancito, si era una montaña, los valles, ¿no?, y cómo cruzaban los ríos por los valles. Eso me apasionaba bastante. Y bueno, eso me llevó a poder seguirme preparando, ¿no? Me fui a estudiar a Morelia, ¿no? Salí de la ciudad de Toluca, me fui a estudiar al campus UNAM, ahí en Morelia, y pues seguí con mis estudios, seguí más apasionada todavía por la cuestión del paisaje. Y bueno, tuve la oportunidad de poder ofrecer todo lo que yo pude conocer acerca de la geografía y del paisaje, pues ahora en la Universidad de Guanajuato, ¿no? Yo ahora también me apasiona muchísimo ofrecer ese conocimiento a mis alumnos, que ellos pues me puedan exprimir todo lo que se pueda, yo seguirme actualizando para poder ofrecerles más conocimiento. Entonces, pues ahora otra de mis pasiones es la docencia también, el poder transmitir ese conocimiento y esa pasión, ¿no?, por la geografía. Y las personas que estén interesadas en cursar esta licenciatura seguramente tendrán en usted a una excelente profesora. Yo le quiero agradecer mucho, doctora Alejandra Espinosa Maya, por acompañarnos hoy en Radio Universidad de Guanajuato y platicarnos con tanta suficiencia en torno a esta licenciatura, que pues la invitación es para que conozcan el programa, el plan de estudios, y se interesen por esta área del conocimiento para que la consideren como un proyecto de vida, ¿no? Claro, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Y sí, anímense, es una carrera muy reciente en Guanajuato, pero justamente ese es un punto a favor también, ¿no? Porque pues no hay geógrafos que estén capacitados muchas veces con este enfoque integrador en las instituciones que justamente dan seguimiento a problemáticas sociales, por ejemplo, ambientales. Y un geógrafo ahí hace falta. Entonces, es un área de oportunidad, es una carrera bien bonita y pues bienvenidos. Ahí nosotros estamos en la División de Ingenierías en Belén, serán bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, gracias.